Esta es una historia más como otras en la vida, pero para mí su significado es especial. Cambió mi vida para siempre, recuperando a mi familia, a quien había perdido y a quien amo tanto. Para todos los pibes, fuerte Apache, loco, vamos los pibes.